Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Beatriz Díez. Bienvenidos a La Matinal de este miércoles 17 de diciembre. Estos son los titulares de las noticias. Campaña africana por Zimbabue. Gordon Brown anuncia retirada británica de Irak y efectos de la reducción de la tasa en Estados Unidos. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, la integración, la crisis y Cuba dominaron las diversas cumbres recién concluidas en Brasil. Rafael Correa considera amigable su declaratoria de moratoria técnica a la deuda. El afamado escritor nicaragüense Sergio Ramírez incursiona en la novela policíaca y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Ricardo Cuadros. Muy buenos días. Los países vecinos de Zimbabue han iniciado una campaña humanitaria para salvar a ese país del derrumbe económico y frenar la epidemia de cólera. La campaña debería generar más ayuda internacional. Así lo manifestó el presidente de Sudáfrica, Galema Motlanthe, durante una reunión de la organización regional SADC, formada por 15 estados del sur de África. El presidente sudafricano no se ha querido sumar a las voces internacionales que piden la renuncia del presidente de Zimbabue, Robert Mugabe. Motlanthe cree que todavía es posible un gobierno de unidad nacional en Zimbabue y espera que las negociaciones se reanuden dentro de poco. La oposición zimbabuense, por su parte, liderada por Morgan Tsvangirai, ha declarado que no sabe nada al respecto. La situación en Zimbabue es grave. Hay escasez de alimentos y combustible, la inflación ha superado los límites de lo calculable y, según datos de la ONU, el cólera ha matado ya a cerca de 1,000 personas. La presencia militar británica terminará en Irak en julio del próximo año. Así lo afirmó el primer ministro británico, Gordon Brown, en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo iraquí, Nuri al-Maliki, en Bagdad. La visita de Brown no fue anunciada. En la ciudad de Basra, en el sur iraquí, los británicos tienen todavía 4,100 soldados. Brown espera que estos efectivos completen su misión en mayo próximo o incluso antes. Desde el inicio de la invasión han muerto en Irak 177 militares británicos. Los inversionistas de Wall Street reaccionaron positivamente ante la reducción de la tasa anunciada por los bancos centrales de Estados Unidos. El índice Dow Jones subió de inmediato y cerró con ganancias de poco más del 4%. La Reserva Federal redujo la tasa básica a un margen de flotación entre el 0 y el 0,25%, la más baja de su historia. Los analistas esperaban una reducción no inferior al medio punto porcentual. Con esta medida se espera que las empresas y los particulares puedan solicitar préstamos baratos, lo que redundaría en una reactivación de la economía. En el oeste de Sudán, soldados del ejército gubernamental y milicias rebeldes han secuestrado a miles de hombres, mujeres y niños para utilizarlos como esclavos. Así lo afirma el consorcio Darfur, un grupo de organizaciones de ayuda humanitaria, casi todas ellas africanas. El consorcio dijo que por primera vez cuenta con pruebas de secuestro a gran escala. Las víctimas son destinadas al trabajo en la agricultura o son utilizadas como esclavos sexuales. En la capital sudanesa, Jartum, hay también muchas mujeres y niños que se ven forzados a trabajar en el servicio doméstico. China está considerando la posibilidad de enviar barcos de la Marina a combatir la piratería en la costa de Somalia. Esta sería la primera vez en la historia moderna que la Marina china sale de sus aguas territoriales. En este momento, las rutas de los barcos mercantes en el Golfo de Adén son patrulladas por naves de la Unión Europea, India y Rusia. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dio luz verde ayer martes a la lucha contra la piratería en territorio somalí. Hasta ahora, los piratas solo pueden ser capturados en el mar. El Consejo de Seguridad puso como condición que el gobierno somalí esté de acuerdo con el plan. Esto parece una formalidad, puesto que anteriormente las autoridades somalíes señalaron que apoyaban una línea dura contra la piratería. En el último año, decenas de barcos han sido secuestrados en el Golfo de Adén. Ayer martes volvió a suceder. Los piratas se apoderaron de un barco turco y uno indonesio. El actor estadounidense Ben Affleck y el cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, hicieron una película sobre la situación en el este del Congo. El film, de 23 minutos, muestra el desastre humanitario que se vive en esa región, donde centenares de miles de personas han debido huir a causa de los enfrentamientos entre rebeldes y tropas gubernamentales. Affleck y Jagger dijeron que su intención es aumentar la conciencia mundial en torno a la tragedia humanitaria en el Congo. La película se llama Give Me Shelter y es sobre una letra de una canción del álbum Let It Bleed. Y hasta aquí el boletín de noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Beatriz Díez. Una integración más profunda es esencial para enfrentar la crisis financiera global. Es una de las conclusiones a que llegaron los gobernantes de 33 países de América Latina y el Caribe en diversas cumbres en Brasil, donde se habló, entre otras temáticas, sobre el futuro de la Unión Sudamericana y el ingreso de Cuba al Grupo de Río. Plinio de Arruda Sampaio es un intelectual y político brasileño. Sergio Acosta conversó con él. Cuatro cumbres a la vez en Brasil, y algunos analistas se atreven a decir como conclusión de estas cumbres que ha sido un resultado de cal y de arena. Por un lado, no se ha podido avanzar en cuestiones del Mercosur. Por otro lado, se ha logrado que Cuba ingrese en el Grupo de Río. ¿Lo ve usted así como un resultado mixto? Exactamente. Por una parte, es un resultado positivo. Por otra parte, no se avanza mucho. Esta que está se realizando en Salvador ahora tiene una característica un poco especial, porque es la primera vez en ciento tantos años de independencia de estos países que se logra hacer una reunión sin la presencia de Estados Unidos. Esto es realmente un hecho. Aunque yo tengo un poco dudas en relación a los resultados, porque la verdad es que la debilidad de los países acá es muy grande. Entonces, las decisiones que importarían realmente no creo que serán tomadas. De todas maneras, el hecho simbólico de que Cuba sentó con todo derecho y sin ninguna discriminación en la reunión es un hecho positivo. Uno de los temas claves para los que se convocaron estas cumbres ha sido en el buscar recetas contra la crisis financiera global. El presidente ecuatoriano, por ejemplo, Rafael Correa, ha sido muy crítico y ha dicho de que falta una agilidad de los organismos regionales de integración para enfrentar la crisis. Por un lado, se ve que avanza el UNASUR, pero sin embargo se ve que no logran un denominador común en aspectos como la crisis financiera internacional. Somos países todos dependientes, ¿no? Ninguno de estos países es en realidad un país libre, con autonomía, con posibilidad económica. Tenemos la independencia política, pero no tenemos la independencia económica. Y entonces todos tratan de defender un poco de la crisis a su modo. Y esto dificulta, por ejemplo, ahora la cuestión de las tarifas aduaneras comunes, de pagar un solo impuesto el producto que entra en América Latina. Mira, no se logró un acuerdo, no se logró. Y esto quiere decir que realmente, desde el punto de vista económico, no va a haber una gran diferencia en la situación actual. Usted es un analista brasileño y esta pregunta quizás tendríamos que hacérsela a un analista fuera de Brasil, pero indiscutiblemente que se está coronando su país como un líder latinoamericano y mundial. ¿Ve usted que estas cumbres lideradas por Lula vienen a fortalecer esa posición global de Brasil? Mira, yo creo que esa es una exageración. O sea, el líder tiene que tener una autonomía que Brasil no tiene. O sea, es un engaño. Somos un país muy grande, somos un país de recursos naturales muy grandes, somos una economía grande, pero no somos autónomos. Entonces, en realidad, no hay ninguna posibilidad de ejercitar un liderazgo. O sea, es un liderazgo casual, hasta cierto punto de vista bastante conflictivo, no es una cosa aceptada naturalmente, y no creo. Plinio de Arruda Sampaio, analista político brasileño. El presidente ecuatoriano Rafael Correa considera una solución amigable la reciente declaración de moratoria técnica que su gobierno eleva ante sus acreedores internacionales. Para el analista Alfredo Uquillas, la decisión podría marcar un precedente en otros países de la región. Ana Karina Rosales habló con él. Profesor Uquillas, ¿en qué consiste esta moratoria técnica a la que se acoge el gobierno de Ecuador? El gobierno ecuatoriano ha decidido solicitar la mora técnica unilateralmente, podría llamarse así, es porque el Ecuador realizó una auditoría completa a la deuda externa que mantiene con los multilaterales, bilaterales y los dos gobiernos amigos. Entonces, de esta naturaleza se encontró en algunos tramos de la deuda algunos vicios de legalidad y legitimidad de la deuda externa, en los tramos principalmente de deuda externa 30 y 12. ¿Será sencillo explicar qué es esto de los Global 30 y los 12? ¿En qué se diferencian? Los Global 30 son los bonos que se transformaron desde los bonos comercial hasta los Brady, y de los Brady en la última negociación del 2003 se los transformó en bonos Global. Es decir, que en 30 años estos bonos se liquidan el principal. Mientras tanto, el Estado ecuatoriano tiene que ir pagando la deuda, los intereses que generan esos bonos. O sea, el nombre varía de acuerdo al tiempo de pago y a la cantidad de intereses. Exactamente, así es. El problema es que va más allá de un solo reajuste, porque al hablarse de reajuste solamente estaríamos entendiendo de que es legal y legítima la deuda. Lo que más bien lo que busca el gobierno es que en el mercado internacional exista un pensamiento a partir de la auditoría, la deuda externa, de que la deuda es ilegal e ilegítima. O sea, no solamente es el reconocimiento de la renegociación de la deuda externa, sino más bien ese reconocimiento de que esa deuda es ilegal e ilegítima. Ahora, el presidente Correa enfatiza que esta es una solución amigable a problemas que puedan surgir con los acreedores de la deuda externa. ¿Lo ven así también los acreedores? Los acreedores no necesariamente lo van a ver de una forma amigable la decisión del Ecuador, toda vez que va en perjuicio de sus intereses. Pero si nosotros lo vemos desde un punto de vista, desde los derechos humanos, sobre qué es lo que ha provocado en la economía ecuatoriana, no solamente en la ecuatoriana, sino de varios países de la región. Vea usted que aquí en el Ecuador existen algunos organismos internacionales que trabajan por el desarrollo. Entre esos está el mismo Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el FMI, que dentro de sus estatutos de conformación fueron constituidos para poder fortalecer el desarrollo de la región. Sin embargo, no ha sucedido eso, sino más bien han servido de garantes de los acreedores de la deuda externa, hecho que sin lugar a dudas eso pone en tela de duda toda la credibilidad de estos organismos. Por eso es que el Ecuador inclusive está planteando una revisión de toda su deuda externa en la Haya, de tal suerte de que la petición del Ecuador va por ese sentido, ¿no es cierto?, a que revise estos contratos y analice el perjuicio que está ocasionando esta clase de deuda externa aquí en Latinoamérica mismo, no solamente aquí en el Ecuador. El analista económico Alfredo Uquillas, desde Quito, Ecuador. Y seguimos en Ecuador, esta vez en el contexto de nuestra mirada anual a los principales acontecimientos del año. Dos hechos han sido los más relevantes en Ecuador durante el 2008. El primero, el proceso que aprobó la nueva Constitución, que rige desde octubre, y el segundo, la ruptura de relaciones diplomáticas con la vecina Colombia. Luis Dávila informa desde Ecuador. Vamos al primer hecho. El proceso constitucional vivido en 2008 fue ampliamente participativo. En todas las etapas, la corriente política del Movimiento País que lidera Rafael Correa triunfó ampliamente. El propio referéndum que aprobó la nueva constitución lo ganó con un 63% de apoyo, a pesar de la fortísima oposición que se desató, que unió a empresarios, banqueros, iglesias, medios de comunicación y partidos de oposición. Santiago Pérez, consultor de estudios de opinión pública, señala que, a más del apoyo masivo que recibió el proceso, la población ecuatoriana se apropió de la nueva constitución. En las encuestas que nosotros realizamos en hogares a personas mayores de 18 años en todo el país, dicen que sí ha leído algo acerca de la nueva constitución el 65% de los ecuatorianos. Y inclusive un 58% reconoce o manifiesta que tiene un ejemplar de la nueva constitución en su hogar. Según Pérez, con un nivel de apropiación tal, las expectativas de la población hacia el futuro han variado sustancialmente en relación a lo que eran en años anteriores. A lo que ha dicho Pérez, hay que añadir que la imagen del presidente Correa está sobre los 80 puntos. Otro aspecto que, según Pérez, hizo crecer la popularidad de Correa fue el conflicto con Colombia, que generó una amplia solidaridad y respaldo al gobierno y a las Fuerzas Armadas, instituciones que gozan de la más alta credibilidad y confianza en el Ecuador. El dato nos da pie para ingresar en el segundo hecho más relevante del año 2008. El 1 de marzo de 2008, una noticia en la frontera norte conmocionó al país. Tropas del ejército colombiano habían ingresado a territorio ecuatoriano en el sitio denominado Angostura. Habían bombardeado y masacrado a guerrilleros de las FARC, que mantenían allí un campamento de descanso ilegal y clandestino, y se habían llevado algunos cadáveres a Colombia, entre ellos el de Raúl Reyes, el número 2 del grupo guerrillero. Se trató de una invasión a territorio ecuatoriano que violó física y jurídicamente la soberanía nacional. La respuesta del presidente Rafael Correa nos hizo esperar. A los pocos días rompió relaciones con Colombia. Para Enrique Ayala Mora, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, historiador y exdiputado, la causa de este conflicto está en el país vecino, en Colombia. Estamos en el peor de los mundos. Hemos roto relaciones con nuestra vecina Colombia, pero estamos cumpliendo el Plan Colombia al pie de la letra. La opinión pública nacional e internacional coincide en que los gobernantes de Ecuador y Colombia deben dialogar para superar el conflicto. Estos han sido los hechos más destacados en Ecuador durante el 2008. La aprobación de la nueva constitución y el conflicto con Colombia. Desde Quito, Ecuador, Luis Dávila. ¿Cuán importante es la palabra hablada en la construcción de sociedades más democráticas y respetuosas con los derechos humanos? Este tema fue discutido en el seminario La radio entre la comunicación y el poder, que concluyó ayer en Asunción, Paraguay. José Cepeda participó en el encuentro. Yo voy a comenzar por reiterar el balance que han hecho los paraguayos mismos del encuentro. Están sumamente complacidos de que esto haya tenido lugar, porque instala una discusión acerca de uno de los temas fundamentales de la democracia hoy día, como es la relación entre la comunicación y el poder. Y hemos tenido una gama bastante amplia, diversa y pluralista de opiniones, en la que destacan Guillermo Mastrini, de la Argentina, profesor de la Universidad de Buenos Aires, Orlando Gaitán, de Brasil, o Jorge Acevedo, de Perú, o el ministro de Comunicación Social, Augusto Dos Santos, del Paraguay, Arturo Begraglio, también del Paraguay, o Sergio Campos, de Chile. Yo creo que lo que hemos intentado es tratar de ofrecer una diversidad de opiniones para que sean los oyentes, porque esto se ha transmitido a través de cuatro emisoras paraguayas, y los presentes en el seminario, una conciencia diversa acerca de los grandes problemas que nos enfrentamos. Pero lo que tal vez sea más importante destacar es la clase magistral que dio el día de anoche el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, que en 40 minutos ofreció un panorama realmente simple, pero a la vez sofisticado, de las complejidades del problema. Tan importante y tan hondo caló su palabra, que el público estuvo aplaudiendo varios minutos de pie la intervención del expresidente boliviano. De tal manera que estamos muy contentos, muy satisfechos de lo que ha sucedido acá. creo que en el futuro próximo los periodistas y las periodistas de América Latina se van a ver forzados a un reciclamiento cultural y educativo propio, no el que dan las universidades, sistemático, para tomar conciencia, primero, de la enorme influencia que tenemos dentro de la sociedad, pero eso debe ir acompañado de la enorme responsabilidad que significa esta tarea. En pocas horas se producirá el lanzamiento de El cielo llora por mí, la nueva novela del escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado. A diferencia de sus novelas anteriores, Ramírez apuesta ahora por el género policial para abordar un fenómeno que no solamente está afectando a Nicaragua, sino a toda la región, el narcotráfico. Pablo Gámez lo entrevistó en exclusiva en Managua. El problema antinarcótico es un tema más que dominante a lo largo de 2008 en todo el continente. Hay un problema enorme de narcotráfico desplazándose por toda la región y poniendo en jaque a las democracias del continente. ¿Es casualidad que coincida esta ficción con esta realidad que está afectando? Bueno, a la medida en que un novelista tiene un menú de temas sobre la mesa de acuerdo con los hechos contemporáneos que le toca vivir, sobre todo porque la literatura latinoamericana ha estado muy ligada a los escenarios, a los grandes escenarios de la realidad. Antes fueron las dictaduras, las dictaduras militares, unipersonales, el terror de los dictadores, luego los enclaves extranjeros, mineros, bananeros. Hoy en día, pues, ¿cómo no va a ser tema el narcotráfico, las migraciones forzadas de la gente que busca una mejor vida en el sueño americano y pasa miles de peripecias para llegar hasta la frontera con los Estados Unidos, el tráfico de mujeres que se da en Centroamérica, desde Nicaragua, Guatemala, la prostitución como negocio, la corrupción como vicio gubernamental y luego el terrorismo? Estos temas no pueden dejar de ser ajenos a la escritura, y sobre todo porque en Nicaragua el narcotráfico usa el país como un puente natural. Nosotros somos el puente entre la masa continental del sur y la del norte, que es por donde pasa la droga. Don Sergio, ¿y qué explica en este momento de madurez en su carrera literaria esta apuesta por el género policial? ¿Era algo pendiente realmente en usted en profundizar? Como lo dijo ya en Castigo Divino, habían ciertos elementos importantes. Bueno, yo creo que un escritor, por mucho que pasen los años, no desprecia temas y siempre está experimentando con distintos géneros, con distintos lenguajes. Y yo no pienso que me voy a quedar en la novela policíaca, sino que he tocado esa tecla a ver qué sonido me da, y a lo mejor puede ser que yo continúe alguna vez por ese camino, pero no es mi camino exclusivo. Yo he disfrutado mucho escribiendo esta novela, porque es un ejercicio de estilo, es un ejercicio de conceptos, es un ejercicio de ordenar la inteligencia, porque las investigaciones de mis policías son cerebrales. Yo tengo que ir por delante del lector, tejiendo la red para que no me atrape a mí mismo en la red y deje de leer, y por lo tanto esto es un ejercicio para mí necesario, digamos, de mi oficio como escritor. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El Financial Times de Gran Bretaña informa que la Reserva Federal, el sistema de bancos centrales de Estados Unidos, bajó el tipo de interés casi al 0%. Es un mínimo histórico. La Fed anunció además que comprará bonos del Tesoro y activos vinculados a hipotecas para apoyar al sector de la vivienda. Latinoamérica pide voz en los organismos financieros, escribe el diario español El País. La primera cumbre de América Latina y el Caribe se clausura hoy en la ciudad brasileña de Sauipe, con una declaración conjunta de 33 países de la región, reunidos por primera vez en la historia sin la presencia de Estados Unidos ni de la Unión Europea. Otro diario español, ABC, recoge declaraciones del líder cubano Raúl Castro al llegar a la cumbre de América Latina y el Caribe. Si Obama quiere discutir, discutiremos. Si no quiere discutir, no se discute. Estamos dispuestos al diálogo, pero en igualdad de condiciones, sin palo ni zanahoria, dijo el mandatario cubano. El International Herald Tribune publica en su edición europea que un experto en secuestros fue secuestrado en México. Félix Batista, estadounidense de origen cubano, había dado un seminario para empresarios en Saltillo, una ciudad industrial en el norte del país. Israel libera a 227 presos palestinos, reza el titular del diario italiano Corriere della Sera. La liberación es considerada un gesto de apoyo hacia el presidente palestino Mahmoud Abbas con ocasión de la fiesta musulmana Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio. La mayoría de los presos son de Al-Fatah, el movimiento político del presidente Abbas. En las cárceles israelíes se encuentran todavía 11.000 palestinos detenidos. En Francia, Le Figaro da parte del descubrimiento de dinamita en un gran comercio de París. Las autoridades investigan el origen de lo que se sospecha podría ser un intento de atentado. Los indicios apuntan en un principio hacia un movimiento islamista. A raíz del hallazgo, Francia decidió fortalecer las medidas de seguridad en todo el país. El matutino holandés Trouw escribe que miles de trabajadores se manifestaron ayer martes en Estrasburgo frente al Parlamento Europeo en contra del plan de los líderes europeos de ampliar la semana laboral a 48 horas. Según se dio a conocer, el plan fue rechazado por el Parlamento Europeo. Y así concluye la matinal de este miércoles 17 de diciembre a través de Radio Nederland Vireldomroep, la radio que nos acerca. Ricardo Cuadros y Beatriz Díez le agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, que tengan muy buenos días.